Sole voi bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Volví a escuchar tu voz. Ti amor mío, hoy vuelven a brillar las estrellas, amor mío. Hoy canto y río y es por ti, amor mío. Y el sol me calienta cuando tengo frío, sintiéndote a ti. Alma canta y ríe. Hoy vuelven a brillar las estrellas, amor mío. Hoy canto y río y es por ti, amor mío. Y el sol me calienta cuando tengo frío, sintiéndote a ti. En la web, Radio Regina 11, desde la sugestiva ciudad de Bogotá, para el mundo. Descúbranos en www.regina11.com, emisora de la organización Regina 11, placenteramente saurológica. Muy buenos días, queridos amigos, les habla el maestro Rosur. Estamos en una sección más de su radio revista Regina 11. Solebú para Papalisquita, para la maestra Regina 11 y para todos ustedes que nos acompañan fielmente todos los días. Gracias por esa compañía. Hoy tenemos también una compañía muy especial. Para mí es un honor de tener a Jonathan Smith Barbosa. ¿Cómo está, Jonathan? Muy bien, maestro. Muchas gracias por su invitación. Saludo a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Bueno, Jonathan es una persona que siempre está en cabina, es la persona que maneja la emisora, es el jefe de la emisora. Y para mí es un gran placer porque yo recuerdo cuando conocí a Jonathan por primera vez. Yo estaba en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, yo estaba leyendo algo y se me acerca Jonathan, un niño así como precoz porque muy inteligente. Y me dice, ¿cómo está, señor? Mi nombre es Jonathan, ¿y usted cómo se llama? Yo le dije, yo soy Roberto Suárez, porque no podía decir que yo era Rosur, porque no me iba a entender. Entonces empezamos a la conversación y se volvió uno de mis mejores amigos en la universidad desde ese entonces. ¿Usted cómo me vio la primera vez? ¿Se asustó mucho? ¿O no? Pues igual que como está ahora. Sí, bueno. Sí, yo a me diferencia. Conservo, ¿sí? Sí, claro, a diferencia, yo sí cambié. Y como usted lo dijo, tenía 16 años aproximadamente cuando ingresé y pues tuve la oportunidad de conocerlo a usted. Fue la primera persona que me habló de lo que fue, de lo que es la saurología, de lo que era Regina 11, y digamos que no llamó en ese tiempo la atención mía. Ya posteriormente tuve la oportunidad de asistir, trabajar aquí y bueno, ya conociendo un poco más y entendiendo un poco el concepto de la saurología. Claro. Yo también recuerdo la primera vez que nos tocó hacer un trabajo, creo que fue en blanco y negro, era un trabajo de la universidad porque estábamos estudiando cine, recuerdo, y lo traje, y yo traje a Jonathan y a otras dos personas acá, que eran mis compañeros, y recuerdo que estaban súper asustados, decían, pero ¿para dónde nos lleva claro, este? Y sobre todo este maestro Rosur, que siempre le gustó lo místico. Ajá. Siempre sus trabajos se enfocaban hacia lo místico, hacia la luna llena. Ajá. Precisamente fue de todo eso que aprendimos a conocerlo y a conocer su personalidad inicialmente. Pero fue una muy buena experiencia aprender de usted, de la maestra Lerbé, que también me conoció bastante joven cuando era más rebelde y más... Era un rebelde sin causa. Sí, claro. Y más echaba la pena. Pero ya hoy puedo decir que viví mi etapa, que maduré, que estoy en... Todavía sigo aprendiendo. Y bueno, qué mejor manera de sentir un reto como profesional que trabajar aquí en la organización. Qué bueno, a mí me encantó mucho algo que usted nos contó, me tocó a mí el alma, me tocó a mí la vida, porque cosas que le pasan a los mejores amigos de uno también le tocan el alma a uno. Y fue que cuando nosotros no lo volvimos a ver usted mucho tiempo, usted estuvo aquí un rato, trabajó con nosotros, pero se esfumó, se lo llevó así. Pensé que se lo habían llevado los extraterrestres. Y de repente me dice sí. Que algo le pasó, que casi pierde la vida y que eso lo hizo reaccionar. Sí, por un momento, bueno, yo soy fiel amante de la bicicleta. Para las personas que escuchan el programa y siguen nuestras redes sociales, yo trato de esa manera impulsar a las personas de que sean parte de la solución y no del problema. Llevo un año, casualmente ahorita, a principios de agosto, cumplo un año de ser ciclista activo. Trabajé, como usted lo acabó de decir, maestro, durante un tiempo aquí en el centro de Regina 11. Fueron 6 meses cerrados, mejor dicho, ni un día más ni un día menos. Y lamentablemente en ese tiempo no pude seguir porque tenía muchas ganas de conocer el mundo laboral, de aprender, porque yo sabía que en cierta parte algún día podría llegar acá y pues aplicar todo lo que sabía. El día que me pasó ese accidente que usted está hablando, casualmente venía de una semana de que me habían dado en el trabajo por la muerte de mi abuelito. Iba muy concentrado en mi ciclovía y un zip que lamentablemente no me vio casi me arrolla. A partir de ese momento yo sentí una fuerte, lo digo, desesperación de no seguir en algo que no me hiciera feliz, porque yo contaba las horas, los minutos, estando allá sentado en ese puesto de trabajo, y dije, si me muero el día de hoy o me muero el día de mañana, quiero ser feliz haciendo lo que alcancé a hacer. Es decir, no sentir esa desesperación que tuve. Yo creo, y le comento a mis amigos, que esto me atrajo porque pues se dio todo en el tiempo indicado. Mi renuncia se dio justamente en... pues que se abrió aquí la vacante y bueno, empecé acá en el centro de Regina. Esta vez fue diferente porque esta vez sí tomé curso, he tomado curso de principiantes. Ya he tenido más en cuenta lo que la maestra Regina se habla y el ambiente que se vive acá. Bueno, usted tuvo un inicio muy lindo, muy hermoso espiritualmente porque fue el 24 de junio, el día de San Juan el Bautista, que usted recibió su primer curso de principiantes. ¿Cómo fue esa experiencia? No, bueno, yo fue una de las experiencias tal vez más paranormales de mi vida. Recuerdo que ese día fue un sábado, sobre todo en la parte final, que pues ahorita voy a hablar, pero inicialmente uno es muy reacio a eso. Digamos que uno siempre se pone sus barreras y no quiere, y no quería. Muchas personas me hablaron, me dijeron que en cierta parte esto me iba a cambiar la vida y lo tomé. Y tenían razón, ¿no? Sí, sí, claro, cambia la vida. No le voy a decir que no. No voy a decir que me han pasado testimonios con la maestra como alguna gente, pero sí cambia la vida total, porque pues conocer a Regina 11 es algo diferente, porque no se ve todos los días este tipo de cosas. Bueno, usted tenía, cuando usted empezó el curso de principiantes, no sé si le habrá pasado como yo, porque yo cuando empecé mi curso de principiantes, yo decía, me van a enseñar brujería, ¿qué ir a hacer, Dios mío? No, pues mi mayor sorpresa fue cuando ella inició con explicando que todos somos energías y mostró la aura. Yo creo que ese fue el abrebocas inicial que me hizo dar ganas de seguir ahí. ¿Por qué? Porque pues eso fue un gancho. Usted y yo que estudiamos cine sabemos que un gancho es atraer algo con al espectador. Exacto. Entonces me llamó eso mucho la atención y ya a partir de ahí pues la verdad es un poco difícil los temas. Yo creería que si bien aprendí un poco, podría tomar otro curso para ir aprendiendo más, porque claro, la verdad, aclaró dudas, pero quedé un poco más confuso. Claro. De lo que estaba inicialmente. Sí, es normal. A todos nos ha pasado lo mismo. Claro. No crea que usted es el único que no sí, le ha pasado eso. Sí, porque intenté como articular en mi mente el proceso evolutivo del hombre, lo que ya nos explicaba, que pues ya los reginistas que son avanzados saben, y aún así sigue causándome muchas dudas, uh-huh, este proceso de los karmas. Sí. Yo tuve que recibir como unos 15 cursos de principiantes para entender el proceso del ser humano, como realmente lo enseña Regina Once. Claro, y que pues uno... bueno, yo tengo 23 años, de los cuales 22 años no conocía esto. Entonces, básicamente crecí bajo algunas ideologías religiosas, católicas, de una creación del hombre diferente. Y también, pues, la que nos imponen políticamente hablando. Ya ver desde otro punto de vista esto me hace pensar y reflexionar y querer saber más. Claro está que, maestro Rosur, yo le admito, esto para mí sigue siendo un poco difícil de entender, claro, y un poco difícil de asimilar. Bueno, yo recuerdo porque yo a veces cuando la maestra está acá, me encanta estar en la levitación y animarla. Yo recuerdo cuando yo en este 24 de junio yo tomé el micrófono. Sí, señor. Y yo lo vi a usted así de reojo y usted estaba nerviosísimo, estaba no, que comía las uñas. No, claro, yo estaba muy nervioso, yo... no sé si a alguien le ha pasado esto, pero yo solo pude pensar y recuerdo que cuando yo la vi, antes de que ella hiciera la levitación, ella se acostó encima de la sábana. Cuando yo la veo levitar, la sábana estaba encima de ella. ¿De verdad? Y cuando volvió, o sea, a bajar, ¿te has pasado? Yo no sé, eso yo es lo que me sigo preguntando y lo que le he dicho a todo el mundo, pero es que ¿cómo lo hizo? Porque cuando volvió a su levitación, estaba debajo de la sábana. Uh-huh. Entonces... lo más impresionante y que admito que fue muy lindo y que jamás creo que volveré a ver si no es en este momento, son las luces que... Me llamó mucho la sí, atención. Sí, me llamaron porque fueron unas luces muy bonitas. ¿Qué colores vio usted? Vi una naranja. La primera luz que más... pero era un naranja diferente. Tal vez en mi vida había visto eso, por eso digo que fue diferente. Y lo que me... literalmente me sacó corriendo porque sentí mucho impacto fue cuando ella terminó la levitación, yo me disculpará, ¿no? Porque no sé cómo se llama esto, ese ruidito que ella hace. Hay un zumbido. Ese zumbido. Eso fue lo que yo subí aquí a la oficina porque tenía mi bicicleta aquí. No podía dejarla abajo por la cantidad de personas que habían. Y yo cogí mi bicicleta en 2 minutos y bajé. Cuando me vieron algunos compañeros, yo estaba nervioso y con lágrimas en los ojos. Le dije, no, esto no es lo mío. Yo me voy, yo les dije. Y por el camino... me fui pensando, lo fui asimilando y ya lo entendí el proceso, digamos que lo asimilé. Llegué a mi casa a decirle a mi papá, a mis primos, porque pues yo convivo mucho con ellos y ya sabrá la respuesta de ellos. Mijo, ¿usted por qué hizo eso? Sí, que en dónde estaba metido, que lo que siempre que han lo dicho, estamos perdiendo. No, me dicen que ya me estoy convirtiendo en reginista, sí. Pero me agrada estar... en este momento y bajo este punto de vista. Sí. ¿Por qué? Porque puedo ver muchas situaciones del centro, puedo ver gente que realmente esto le cambia la vida. Claro. Y puedo decir que la saurología para algunas personas es un estilo de vida. Se convierte ya en algo de ellos, algo de su integridad, así como, por ejemplo, para el cristiano, su religión, para inclusive, viéndolo más en el contexto actual, para un seguidor de un equipo, su equipo, que se conoce como un barrista, para muchas personas la saurología ya es un estilo de vida, ya es una creencia y es algo que le transforma la vida a mucha gente. Además que usted es el operador de sonido, me imagino que usted, me encanta hablar con usted porque usted tiene su mente como si fuera un telón en blanco que el artista está listo a depositar los colores y toda su expresión. Sí. Ahí. O sea, me encanta porque usted está, mejor dicho, listo para empezar. Sí, yo puedo ver muchas situaciones, muchos eventos. Le admito, maestro, que me sigue causando mucha impresión ver cosas. Como usted habla en los programas, yo tengo la oportunidad de escuchar a la maestra Regina Once en vivo, a cada una de las personas que se sienta acá, en este mismo micrófono en el que yo estoy, a contar la saurología. Y eso me causa, digamos que me pone a pensar muchas cosas, es más la palabra, de saber, ver que esto ha cambiado mucho la gente. Entonces, sí, me gusta estar aquí. Yo creo que... la la labor más importante mía aquí, así como Leta tiene su labor, yo mi labor aquí es, profesionalmente hablando, trabajar por ofrecer un mejor servicio, adaptarnos a lo que son las nuevas tecnologías. Y bueno, sé que nuestro público son señoras, señores ya canosos, pero nunca es tarde para aprender, y la idea es que todos aprendamos, sepamos manejar y aprovechar la inversión que hace la empresa para que ellos se puedan comunicar 100% con la sabrología. Exacto, entre más canas, más ganas. Pero sí, señor, tiene toda la razón, maestro. Bueno, entonces, usted vio, por ejemplo, el cumpleaños mío. Sí, señor. Que por cierto la pasamos muy chévere. Sí, cierto que sí. Sí, fue un miércoles inolvidable. Fue un miércoles festivo, pero no se hizo festivo, más bien se estuvo chévere, además porque al otro día tocaba trabajar, entonces se vino fue a rumbear y a trabajar. Exactamente. ¿Y usted vio esa compenetración que tiene el público reginista cuando un maestro está cumpliendo años? Es mejor dicho, como que si estuviera cumpliendo años todo el mundo, ¿verdad? Sí, claro. Sobre todo porque esto es una familia. Yo tengo la oportunidad de trabajar con Dani, con Danbar. Lo conozco a él como persona y él me habla mucho de esto. Porque yo me da mucha curiosidad, le pregunto, Dani, ¿pero qué es lo que usted siente al estar aquí? ¿Cómo está? Prácticamente a la edad que yo, pues que él tenía, yo sí estuve en el cigarrillo, en el trago, pero que pues me di cuenta que eso no era lo mío. Él me dice que él siente que esto es una familia, que todos son una familia, que por eso él siente ese gran aprecio al estar aquí, al ir a un congreso de letras o de maestros. Entonces lo puedo entender, porque así como yo quiero a mi familia, él quiere a su familia. Y claro, por eso se ven situaciones como la del miércoles, que fue su cumpleaños. Gente que viene a acompañarse como si fueran familia. Ahí me encantó porque la maestra Regina Once estuvo en mi cumpleaños. Yo creo que fue uno de los regalos que me ha dado la vida. Y ella estuvo haciendo una copa de champaña. Estuvo magnetizándola al honor de mi cumpleaños. Me siento muy privilegiado por ello. Y recuerdo que la maestra hizo levitación. Inclusive ella levitó parada, ¿no? De pie. Yo la vi, cuando la veo, Dios mío, es que me están engañando mis ojos. Y una vez más, lo que más, y le admito que yo allá en la cabina de sonido, porque Dani ese día no trabajó, sino solo yo... Se me llorosearon los ojos de la impresión, porque yo sigo siendo un poco escéptico, claro, pero aún así sigo sorprendido por todas estas situaciones. A mí me encanta la gente escéptica. ¿Por qué? Porque cuando ven cosas sobrenaturales, tratan de buscarle una lógica. Total. Claro, y cuando yo le comento a mi papá, a mis familiares, ellos no hayan dónde ponerle luces al escenario donde no existen, y yo les digo, Dios mío, yo trabajo ahí, yo sé, conozco. Usted es el que pone las luces, usted es el que pone claro, el sonido. Claro, yo mejor todo. Dicho, entonces, es escéptico, yo a ellos los invito, de hecho, ya ha venido mi novia. Ha venido una amiga, quiero que vengan mis primos para que vean. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos de lo que la gente dice. Y exacto, yo les digo, vengan, yo quiero que vengan, pero siempre con respeto, porque creo que el respeto es la base fundamental para sus creencias. Y conozcan, vean, sepan. No hay mejor forma de usted descubrir las cosas que a través de sus propios ojos. Eso es verdad. Entonces ya los he convencido. De una manera que vengan, mi novia casualmente estuvo hablando con el maestro Herak, él nos tuvo unos buenos minuticos hablándonos y le abrió la curiosidad, le abrió la duda de muchas cosas, entonces la conclusión a la que llegamos es que usted no puede juzgar algo si no lo ve a través de sus propios ojos. Eso es verdad, sobre todo las cosas espirituales, todo lo espiritual es una cosa personal, muy personal. Sí, claro, total. Y porque siempre lo espiritual lo relacionan con lo económico, entonces siempre hablan de que en ese sitio le sacan la plata, hacen este tipo de cosas, y yo puedo decir aquí sin ser, ya la maestra dijo que al momento de usted tomar un curso de saurólogo, digamos que yo soy saurólogo por curso, pero por seguimiento no, todavía no lo soy, de que esto acá realmente es un campo magnético y que cambia la vida, a mí, en lo personal, me ha cambiado. No puedo decir que tengo testimonios como lo tiene mucha gente, pero me ha cambiado. Aunque sabe, maestro, que sí me soñé con la maestra Regina. ¿Sí? ¿Cuándo? No, eso fue antes del curso, en los momentos en los que yo menos quería venir al curso. Entonces me soñé con la maestra Lervé, con usted. Tal vez eso me impulsó un poco a motivarme a que yo viniera acá al curso. Pero sí, digamos que sí se puede soñar uno con ella. Qué bien. Sí, señor. Además, que para usted, ¿qué es un campo magnético ahora? Pues para mí, esto es un sitio donde hay mucha energía. Si bien la razón fundamental de la saurología es la energía, acá uno le cambia su energía, le cambia a usted su forma de pensar, su forma de ver las cosas. Digamos que no sabría darle un concepto más técnico como tal vez lo tenga usted, pero en los 4 meses que llevo ahora sí, digamos que de chorro aquí metido, es la definición que yo puedo dar. Espero que de pronto en unos años pueda grabar un programa, otra vez estar aquí o con la maestra Regina Once, y tal vez mi percepción de las cosas puedan cambiar. Qué bueno. Además que lo cambia uno física, porque las personas de aquí, por ejemplo, no se envejecen con mucha facilidad, no, que digamos. ¿Eh? Dígamelo. Sí, no, eso sí, doy fe y testimonio que aquí ve uno personas que no, que no, a pesar de tener años no se ven tan... No aparentan la edad. No, claro. Sí. Y pues que hay personas que sí aparentan la edad fuera de acá, tal vez por la alimentación, por los cuidados, porque acá sí la gente se toma en serio la sabrología y empieza a cambiar sus estilos y sus hábitos de vida. Qué bien. O sea que todo eso fue como una especie de anuncio cuando usted tuvo ese accidente que vio la muerte de frente. Sí, lo hizo reaccionar. Total. Yo casualmente ese día me fui en la bicicleta de una amiga, Andrea. Ella me la prestó porque la mía la había dejado en el taller y esa bicicleta quedó destruida. Totalmente. Y a mí no me pasó nada, solo un poco el trajín de él. Pero yo ese día me entró una desesperación, maestro. Sí. Y en esos momentos, yo no sé cómo me volví a hablar con la maestra Lerbe, porque yo casualmente fue el contacto que tuve con la maestra. Ella me escribió como por 2 días, yo no respondí porque yo no tengo smartphone, yo soy perola de celular, que sí, papá, que lo contesten a uno. Y ella me invitó a su apartamento, me comentó casualmente lo de la salida de Luis Hernán, que pues aprovecho para saludarlo, que lo estimo mucho, que también durante el tiempo que estuve aquí le aprendí mucho. ¿Y ya tiene look como él? Claro. Entonces, él entonces me contó la partida de él, que si me interesaba, y eso fue de 2 semanas. O sea, es decir, el tiempo que te renuncié a un lado. Y asimilé lo del accidente porque tuve mucho miedo, inclusive, de volver a salir, así sea en el andén, porque... Claro, uno queda afectado psicológicamente. Claro, la ciudad es un poco complicada y se ve mucho... personas atravesadas, se ve mucha falta de tolerancia, ¿sí? Entonces yo cogí un poco de miedo, ya lo asimilé, me recuperé porque sí me dieron incapacidad, porque siempre me magullé, y ingresé acá. Entonces ya fue por cosas, yo no sé si de la vida, de Dios, de lo que sea, porque pues yo sigo creyendo en un ser arriba que nos protege, pude estar aquí. Entonces me siento muy contento de estar acá, de todos los días asistir acá, de trabajar, porque primero he aprendido, crecido como profesional, y porque pues qué mejor manera de mostrar lo que sé con un público como el Rey. Qué bien, la Divina Providencia debe tener un plan para usted. Bueno, espero. Porque si lo rescató de eso y le hizo caer en cuenta de la vida como es de importante, es porque tiene un plan maravilloso para sí, usted. Sí, maestro, y porque yo en el sitio donde estaba... me sentía ahogado, me sentía desesperado, no hallaba, contaba los días, las horas, mejor dicho, maestro, aquí ya voy a cumplir 4 meses que se me han pasado en un abrir y cerrar de ojos. Qué bueno. Contaba los días, contaba las horas, los segundos, los minutos, no, mejor dicho, muy agradecido aquí por la oportunidad que me están dando. Además que todos nosotros los seres humanos tenemos una misión que hacer. Por eso estamos aquí en la Tierra, nosotros estamos aquí por casualidad. Sí, señor. No hemos caído en este maravilloso país llamado Colombia por casualidad tampoco. Y maestro, que si usted no viene al mundo a hacer algo con su vida, entonces ¿a qué viene? A Exacto. Vivir esclavo toda la vida de su trabajo, a pagar deudas. Si usted realmente no hace algo por su vida que lo haga sentir diferente... creo que usted no está en ninguna parte en este mundo. Y usted dijo algo maravilloso, hay que ser feliz, hay que ser feliz con lo que uno hace. Con lo que uno hace. Porque la vida es muy corta realmente. Sí, maestro. Y cuando uno menos piensa ya tiene 60, 70, 80, ¿y qué? Dígamelo a mí, maestro, que hace 5 años estaba ansioso de tener una cédula, de tener ese ser libertad. Mayor de edad. Y ahora que cada año voy pensando 23, igual estoy joven y no me voy a sentir viejo sino hasta que mi espíritu lo esté. Pero tengo una vida y quiero finalizar mi intervención diciendo que es un sueño, una vida por cumplirlo. Todos tenemos, debemos tener un sueño y tenemos una vida por cumplir ese sueño. Y espero que muchas personas me puedan entender. Yo estoy con eso ahorita en mi mente de que mi vida se me va a ir cumpliendo mi sueño. Qué bueno. Sí, señor. Y realmente Dios está dentro de nosotros mismos. Nosotros buscamos a Dios en las religiones, en los libros, en cuanta cosa nos presentan por delante, pero realmente Dios está dentro de usted. Dios es una molécula divina que tenemos dentro y que todos tenemos un pedacito de Dios. Si así fuera, nadie mataría a nadie porque estamos matando a Dios. Claro. Nadie robaría a nadie porque estaríamos robándole a Dios. Así que el tiempo se nos fue, pero realmente fue un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias, maestro. Un programa muy emotivo. Qué bueno. Sí, muy bonito. En todo caso, un abrazo y un abrazo para ustedes también. Y que nos acompañen hoy siempre en su radio revista Regina 11. Que todos tengan hoy siempre salud, dinero, amor y felicidad. Y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!